nosotros hemos planteado como primer punto de la agenda la solución electoral, bien sea el referéndum revocatorio o elecciones anticipadas, de tal forma que le podamos dar una solución a través de la voluntad popular y que sea el pueblo el que se manifieste, si diga si quiere que Nicolás Maduro se quede en el poder o no. Y como sabemos, como nosotros sabemos y el gobierno también lo sabe, el 80% de los venezolanos quieren que Nicolás Maduro se vaya del poder, por eso es que no se someten a la consulta electoral. Por otro lado, hemos venido esperando la liberación de los presos políticos, que también es uno de los acuerdos de la mesa de negociación, y hasta el día de hoy no se ha producido la liberación de los presos políticos. Apenas los primeros cinco que se liberaron en prima fase del diálogo y no se han vuelto a producir liberaciones, en virtud de lo cual pareciera que el gobierno no está en disposición de cumplir con las cosas que se comprometió. Y si el gobierno no está en disposición, no va a cumplir con las cosas que se comprometió, pues simple y sencillamente nosotros tendremos que reactivar la agenda que veníamos trayendo antes de sentarnos al diálogo. Nosotros hemos cumplido con la comunidad internacional, hemos cumplido con el Vaticano y hemos venido haciendo buena nuestra palabra en la mesa de negociación y hemos venido cumpliendo con las cosas que nos comprometimos.